quiera o no quiera, siempre entre tus brazos. Y es que no puedo yo vivir sin ti no puedo. Quiero irme de tu lado y a tu lado vuelvo. Y es que no puedo yo vivir sin ti no puedo. Eres el motor que impulsa mis sentimientos. Y es que no puedo ya vivir sin ti no puedo. ¡Gracias!